Lo que más extraño es abrazar a las personas. I miss dancing with my friends, going to a club and just dancing and sweating a lot. All the confinement is making me wake up every day and stare into a mirror, which ultimately means I'm learning a lot about confronting myself. La mancanza che davvero avverto di più è l'impossibilità di condividere i momenti importanti della vita. La gioia per chi nasce, il dolore per chi muore. Mi addolora tantissimo il nascere e il morire in solitudine. Aur hum sab hamare bhavishya mein, hamare divyata mein jagruk aur sachet rahe. Satyamav jayate. Aur bhavishya hamare mutthi mein hai. And sometimes I even appreciate the sense of loneliness, especially in a city like Cairo that's very loud and chaotic and cacophonous. Having the quiet solitude of a lonely Cairo evening without car horns is a blessing. Vnímání toho, jak křehký a zranitelný je svět, ve kterém všichni žijeme. مثلا انا بشتاق امشي بشارع فيه وجوه ناس ما بعرفهم واسمع صوتهم عم يحكوا مع بعض والمواضيع ما بتهمني ويمرقوا من حدي. Mi manca e mai mi manca tanto. Io da piccola già stavo male. En realidad lo que me falta más es la libertad o la sensación de libertad, porque según muchos pensadores la libertad absoluta no existe. No creo que el ser humano vaya a ser mejor con esto. Los que somos mejores, porque somos solidarios, lo hemos sido siempre. No necesitamos de una pandemia ni de una guerra. Y los que son individualistas, egoístas, lo van a seguir siendo. What I miss most is my partner, because she's from Germany and I'm from New Zealand, so we don't know when the next time will be that we can see each other. Ich habe durch diese Erfahrung gelernt, wie wichtig die kleinen Dinge im Leben sind. Quello che invece ho imparato e ho riscoperto è il passare del tempo e l'arrivare della primavera. Мне не хватает гонять на собакате, сада, свежего воздуха, друзей, бабушек с дедушкой, мороженого. أكثر شيء مشتقت له هو اليقين، هو شيء مؤكد ومحتم إنه رح يصير بالمستقبل بس منه موجود حالياً. Es hora de repensar. Es hora de replantearnos cómo es que la balanza está completamente inclinada hacia los que tienen más, desprotegiendo a los que tienen menos. We have lots of powers and we just need to be more aware, conscious, and we can design a new world. Jag tror att jag har lärt mig att jag är dödlig, att vi är dödliga. Och jag har förstått att det är mycket som jag inte förstår. A crise mundial mostra que somos um, ou todos se salvam, ou ninguém. L'épidémie crée des conditions de surveillance et de limitation des libertés qui peut tout à fait se poursuivre derrière, puisque je pense que la société dans son ensemble demandera de la sécurité avant la liberté. Gelecek bir muamma. Salgının rejimler tarafından otoriterliği pekiştirmenin bir aracı olarak kullanılmaya müsait olduğunun farkındayım. Dobbiamo avere cura delle relazioni, perché poi quando ci troviamo chiusi in casa con il proprio nucleo familiare è quello che ci siamo scelti noi. Io sono molto soddisfatta della mia scelta. In England, there's been a lot of focus on the importance of the NHS, which is the National Health Service. And I really hope that we invest more in the National Health Service and we value it a bit more. Lo que más echo de menos son los fines de semana. Que un sábado sea un sábado y un domingo sea un domingo. pieno, praticamente to też są parecido. Tutaj na wsi w Polsce jest moje archiwum. Zawsze marzyłam o tym, żeby mieć czas na dłuższy pobyt tutaj, na jego uporządkowanie. Teraz, kiedy znalazłam się tutaj, z pewnością pierwszą rzeczą, jakiej mi brakuje, jest wolność. أهلي أغلبهم موظفين فأتم رواتب بس ما أقدر أقول نفس الشيء على العوائل اللي أهلهم يشتغلون ككاسبين هذول الناس ممكن يموتون من الجوع يعني قبل ما يجيهم أصلا الفيروس. Lo que veo que me da un poco terror es que los poderosos le saquen provecho a esta situación y ellos sean más poderosos aún que lo que han sido durante toda la vida. How do I see the future? Sit back, enjoy the show. There'll be a shortage of popcorn. Eu não preciso mais de um batom, de um novo par de sapatos. O que eu preciso é estar perto da minha família e dos meus amigos. كنت كمان فرصة إنه طلع على ال على ال على الطبيعة ب بنظرة أكتر اهتمام. Onog čega se bojim je da možda nismo naučili lekciju i da ćemo nastaviti raditi onako kao što smo to radili prije no što se pojavio virus. Και αυτό που μου λείπει είναι η επαφή με τον κόσμο, οι σχέσεις, δηλαδή οι φίλοι και τα λοιπά, οι ταβέρνες, τα μπαρ, τα καφέ. Eu penso ter aprendido a não tomar tanto as coisas como por garantido. É estar mais sossegada, ter mais calma, acordar. Ter un dia todo para fazer tudo. الوضع سيء جدا يعني مع الحظر بيزداد الفقر ويزداد وتزداد الحاجة فهذا الوضع عندنا. هیچ اتفاقی نیفتاده بود و زندگی عادی و نرمالمون رو داشتیم غرق در مسائل دنیوی و مادی و این چیزا بودیم و اصلا متوجه نبودیم که سلامتی که بزرگترین نعمت واقعا به یک مو بنده. Nedostaje mi moj dom jer smo se morali iz njega iseliti zbog potresa. Nedostaje mi moja dnevna rutina koliko god da mi inače išlo na živce. I meni škola. Yeah, Texas is one of the states that doesn't really want to be, you know, like totally neutralized. خلاص فرق بلا ما يقدر. افترض ذاك امدان وريش بيشرك ذي قدوني ثانيا ضعيف المي بزاف. Naučila sam da je strah najmoćnije oružje i čovjekov najveći neprijatelj. Ono čega strahujem mogli bismo nazvati globalnim strahom. Bojim se zapravo sve većeg nepoverenja i otuđenosti među ljudima, anksioznosti od dodira, od bliskosti. بزاف د الحوايج منو تأزمنا منو لا من الجوامع لا من خروج الزنقة وهذا الحز ديال الديور مزيان. Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass die jetzige Zeit ruhiger ist, gesünder ist für mich, natürlicher ist. Und diese ganzen Leistungsdruck nicht immer spüren zu müssen, ist ein sehr wohltuend. Cosa spero? Che tutta questa bella solidarietà che ho visto in questo periodo continui. Ho visto dei gesti bellissimi che mi hanno commossa. Tomamos muchas cosas por sentado que en realidad no lo son. Y que la vida es muy frágil como para no disfrutarla y no vivirla intensamente todos los días.